Asociación Benefactora del Animal. Sí. Hace poco comenzó a trabajar, decía yo, ¿no? Y un mes, más o menos. Un mes. Un mes, sí. Bueno, ¿y cómo están? Bárbaro. Uh-huh. Gracias a Dios. Nos va, no pensamos que nos iba a ir bien, tan bien como hasta ahora. Ajá. Hemos hecho un montón de castraciones, ya sea pagándola nosotros en la totalidad de ellas, como poniendo mitad, nosotros mitad los dueños de las perritas, o directamente pagando todo el dueño de la perra. Por supuesto que tienen, por intermedio nuestro, un buen descuento. Claro, bueno, Susana, acá lo que se necesita son colaboradores, sin ninguna duda, ¿no? Exactamente. Socios, gente que haga un aporte. Sí, eso sí, fundamental. Para poder mantenerlo. Claro, porque nosotros hacemos dentro de lo que podemos, hasta lo imposible. Hemos atendido perros que han estado totalmente, bueno, deteriorados. ¿Andan muchos perros sarnosos en la calle? Impresionante. Es impresionante. Hay en algunas partes que hay 5 o 6 todos juntos en casas así, sarnosos y flacos, muertos de hambre, pero es impresionante. La verdad que es. Y con hambre, chamorro, ni le cuento, están comiéndose entre ellos. Eso es patético. Sí, uno puede ver las bolsas de residuos por ahí están desesperados, ¿no? Sí. Aparte que no es muy difícil de encontrarlos ni de darse cuenta, ¿eh? Uno sale a dar una vuelta a todo aquel que tenga auto y pasa por algunos lugares y ya los va a ver. No es que no se vean, que son invisibles a la vista de la gente. No, todo lo contrario. En este sentido, Susana, necesitan alimento para los perritos, sí, ¿no? Agostina le saluda. ¿Qué tal, Agostina? ¿Cómo te va? Sí. La verdad que sí, porque ya es una cosa, viste, que no podemos, si nosotros nos dedicamos a las castraciones y a atender los animales que están así lastimados o algo, viste, no nos da para el alimento. Claro, ¿y cómo se organizan? Digo, porque no cuentan con un predio, ¿cómo se organizan la gente que por ahí les puede acercar una ayuda, les pueden llevar alimento, o ven un perrito abandonado pero no se pueden hacer cargo ellos mismos? ¿Cómo es el funcionamiento? Y bueno, por cualquier colaboración me tienen que llamar a mi número. Y cuando hay un perrito abandonado, a mí me habla muchísimo la gente, Agustín, mira, estoy dejando de lado mi casa, todavía me van a matar. Porque sí, me imagino, cuando uno se mete en estas cosas, seguramente va a tener... Es terrible. Aparte, una clientela bárbara. Es tremendo. Yo creo que si pongo un negocio no tengo tanta suerte. Seguro. Es terrible. Pero aparte que a mí me conoce la gente de hace más de 20 años, entonces saben lo que yo hice y lo que sigo haciendo. Claro. Ya me conocen. Entonces la gente confía en mí. Saben que yo nunca los voy a defraudar. Nunca los voy a defraudar. Ven lo que yo he hecho. Claro. Hemos atendido perros que inclusive ya les encontré hogar. Ajá. He regalado 5 perros adultos. Ah, qué bueno. Sí. Como 5 o 6 cachorritos. Uh-huh. Y lógicamente que si no tenemos un lugar, alguien que los tenga, si están accidentados, nosotros no nos atenderlos, les damos atención. Pero no se pueden hacer cargo. No nos podemos hacer cargo. Seguro. Hasta que no tengamos un predio. ¿Y cómo lo están gestionando eso? Digo, ¿están abocados a contar con un predio? Ahora nosotros estamos tramitando, con un abogado, ya estamos en trámite con la personería, y viste que si no tenés personería jurídica no te dan nada. Tenés que tenerla. Nosotros vamos a intentar igualmente, viste, empezar a charlar con alguien, a ver si nos dan una mano, pero si no tenés personería jurídica es medio complicado que te donen algo. Claro, la idea es conseguir lograr, bueno, cuando tenga la personería jurídica, un apoyo de gobierno, ¿no? Exactamente, sí. Eso sería fundamental. ¿Con funcionarios locales se han reunido? Digo, por ejemplo, con responsables de bromatología. No, todavía no. No, vamos a ver si pedimos una audiencia, a ver si nos dan una audiencia para ver qué pasa. Susana, ¿la experiencia qué te dice respecto a tanta cantidad de perros sueltos, tanta sarna? ¿La gente qué ha pasado con eso? Yo creo, chamorro, que la gente no toma conciencia, no, algunas personas, ojo, no todos iguales, No, hay gente que los cuida. No todos iguales. Sí. Felizmente es la minoría, sin ninguna duda, ¿no? Sí, inclusive queremos hacerles atender los perros, que los trasladen, son poquitas cuadras que quedan de una de donde viven a la veterinaria y no quieren. Es una cosa que no porque ellos no pagan un peso. No quieren trasladarlo caminando, pueden traerlo directamente, ¿eh? Claro. Y no quieren, ¿eh? Hay que luchar también contra la gente. Prefieren verlos que se les mueren de tirar los cachorros, por supuesto, porque ya me enteré que estaban los cachorros llenos de sarna en cierto lugar, los tiraron a todos, quedaron las perras llenas de sarna, los perros llenos de sarna, flacos. Prefieren eso antes que los ayuden. Y eso es terrible, terrible. Los otros días hicimos atender una perrita con el doctor Basaldúa, que gracias a Dios nos está dando una mano, pero fabulosa. ¿Es la veterinaria que está trabajando con ustedes? Es el veterinario que está trabajando con nosotros. Así que aprovecho para darle muchísimas gracias a él y a Vivi, la señora que le está dando, que lo ayuda, que son extraordinarios. Nos están dando, pero nos están ayudando un montonazo. Uh-huh. Una perrita que la tiró un camionero estaba muerta. A las 2 horas, 3 horas empezó a reaccionar. Ah, mira. Y bueno, fue una de las chicas de nuestro grupo, la levantó y se la llevó al doctor Basaldúa. Uh-huh. Él mismo le dijo que era difícil que se salvara la perra, tenía una neumonía terrible. La perra hoy está para regalar. Bueno. Él la salvó. Uh-huh. Está espectacular. ¿Cuánto es el grupo que está trabajando? ¿Cuántos somos? ¿Cuántos son el grupo que está trabajando? Nosotros somos 12. ¿En ABA? Sí. Sí. 12 personas. 12, sí, lo que pide la, lo que nos pidió el abogado por planilla, 12 personas. Ajá. Sí. Ha quedado gente afuera, por supuesto, porque hay muchos que quieren colaborar, pero están colaborando de afuera igual. ¿Hombres y mujeres? Sí. Uh-huh. Hombres y mujeres, sí. Nos reunimos, que tengo que agradecerle al gerente de Cámara Empresaria, nos reunimos el primer domingo de cada mes en la Cámara Empresaria. Ajá. Y después el presidente de la Sociedad de Fomento, que está en 25 de mayo, creo que es Damaso Arce. Sí. También nos ofreció el lugar para reunirnos, que nos vamos a reunir el sábado ahí. También tengo que agradecérselo, Nacelo, creo que es el apellido del presidente. Sí. O sea que la gente nos está dando una mano. Tenemos que estar agradecidos y súper agradecidos a todos los que se han hecho socios. Ni qué hablar. Susana, y quienes quieran hacer aporte de alimento, que es lo que te están necesitando ahora, ¿cómo lo hacen? Y que me llamen a mí. Yo estoy recibiendo todos. Al 451-098. Sí, eso sí, pueden, unas bolsas de alimento nos vendrían re bien. Porque aunque nosotros no tengamos predio, los perros de la calle tienen que comer igual. Claro. Ya le digo, están muriéndose de hambre, pobrecitos. Uh-huh. Están terrible, es terrible lo que está pasando con los animales. Después se hacen jaurías. Debido a eso se hacen jaurías. ¿Y cómo hacen ustedes? ¿Les llevan el alimento donde están los perros? Nosotros se los llevamos. Y si no se los llevamos nosotros, tengo gente que es como nosotros, claro, que se los alcanza. Sí. Es una cadena, chamorro, que se hace. Es una cadena. Nosotros la verdad que hemos formado un grupo maravilloso de gente, pero toda buena onda, gente buena, bajo perfil, cero conflictivo. Hasta el cobrador es un chico espectacular, nos está dando una mano extraordinaria, todo. Uh-huh. La verdad que hasta... ¿Cuánto es la cuota del socio? Nosotros fijamos una cuota mínima de 5 pesos, y si no, lo que la gente quiera colaborar, con lo que la gente pueda. Uh-huh. 2 pesos, 3 pesos, un paquete de polenta, un paquete de arroz, eso es lo que la gente pueda. Bueno, Susana... No tenemos problema. Esperemos que esta nota sirva también para que la gente por ahí, les dé una mano, ¿eh? Sí, ojalá, Dios quiera. Y en realidad que nos dan una mano a todos. Exactamente, más que nada para los animales, porque no es para nosotros, ¿no? Claro. Lo que estamos haciendo es dejar parte de claro, nuestra vida en esto, porque es así, es verdad. Cuando digo que nos dé una mano a todos es porque en realidad qué mejor que tener los animales sanos, ¿no? Exactamente, las perras castradas. Nosotros, claro, hemos castrado ya alrededor de 20 perras, pagando nosotros, como ya decía, perros también. Ahora el lunes va un perro también para castrar. 2 perras, viene una de Loma Negra. Uh-huh. Estamos haciendo dentro, no debemos nada. Todo tenemos pago, no debemos absolutamente nada. Bueno. Que tampoco queremos deber porque no uno no se puede meter si no se puede. Seguro. 451-098, el teléfono de Susana Merlos. Quien le quiera dar una mano tiene que llamar ahí entonces. Sí. Y agradecerle a la gente que ya se ha hecho socia. Exacto. Un millón de gracias, porque gracias a ellos estamos haciendo lo que estamos haciendo. Bien, Susana, nosotros también aportamos, bueno, la radio aporta... Pero yo les doy infinitas gracias. Cada vez que hablo con ustedes, hay gente que llama para asociarse. Así que... Bueno, nos alegra mucho que sirva también. Sí, por supuesto. A ustedes le tenemos que estar, pero eternamente agradecidos, porque nos dan una mano tremenda. Muchísimas gracias, Chamorro. Que tengas un buen día, Susana. Igualmente, un beso, Agostina. Gracias, Susi, un beso. Gracias por la nota y nos vemos en cualquier momento. Cómo no, con mucho gusto. Que sigan bien.